Noticias del arte. Bueno, bueno, regresamos y ahora estamos con la columna de Noticias del Arte y para eso está con nosotros Florencia Perbost. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué nos trajiste? Bueno, ahí tengo varias novedades para que puedan disfrutar en la semana o en el mes. En cuanto al teatro, Ayumana presenta su espectáculo, que reúne danza, ritmo, precisión e impacto visual. Del 10 al 14 de septiembre en el Teatro Ópera, ubicado en Corrientes 860. Las entradas cuestan 35 pesos en adelante. La agrupación femenina Ciertas Petunias llega al Maipú con su show Cinco Encantos. Mezclan recursos musicales, dramáticos y coreográficos con toques de humor. Se presentan los días 5, 12, 19 y 26 de este mes a las 23:30 horas. Las localidades se pueden obtener en el teatro y valen 35 pesos. En cuanto a la música, la Feria Internacional de la Música Bafin Buenos Aires dedica del 4 al 7 de septiembre shows y conferencias, entre los que participarán Fabi Cantilo, Pito Páez, Narco Tango y León Gieco. Los eventos se darán en el Centro Municipal de Exposiciones en Figueroa Alcorta y Pueyrredón a partir de las 3 de la tarde. La entrada cuesta 8 pesos y es válida por todo el día. La banda Aguja en un Pajar, liderada por Adriana Beltrán, estará dando su show los sábados 6 y 20 de este mes a las 22 horas en el Bar Perro Andaluz, ubicado en Bolívar 852. Las entradas se reservan al 4361-3501 y las localidades cuestan 15 pesos. Con respecto a las exposiciones, Aldo César celebra sus 50 años en fotografía en homenaje a Natalio Pobarché, que sintetiza medio siglo de trabajo. La muestra tendrá lugar en la Galería Rubers en Alvear 1595, de lunes a viernes de 16 a 20 horas y los sábados de 11 a 13, con entrada libre y gratuita. El Centro Cultural Ricardo Rojas presenta la muestra llamada Putas, que recorre las obras de artistas como Toulouse-Lautrec, Picasso y Berni y trata el tema de la prostitución. Los interesados podrán acercarse a Avenida Corrientes 2038 hasta el 29 de septiembre. La entrada es libre y gratuita. Bueno, muy interesante todo lo que nos viene para ahora. Te agradecemos, Flor, por ese corto informe de la cultura y del arte. Te esperamos para el próximo domingo. Antes que nada, yo siempre me olvido hacer lo mismo. De saludarle a los chicos de Venidos a Menos. Sí, un saludo siempre para los chicos de Venidos a Menos, que ellos siempre nos saludan. Sí, es el programa que está anterior al nuestro, que, bueno, habla de todo un poco. Les va a interesar, les recomendamos que lo escuchen. Está de 21 a 22. Muchas gracias, Florcita. Nos encontraremos en la próxima. Se nos acaba el programa, Manuelita, así que ya haciendo el sorteo, recordamos, estamos sorteando dos pares de entradas para ver La Gaviota de Anton Chekhov en el patio de actores en Lerma 568 para este viernes a las 9 de la noche. Bueno, entonces empecemos directamente con el sorteo. Mezclamos ahí los papelitos de la gente que llamó. Nos llamó Clara de Flores y ella dice que quisiera ser payaso. Le agradecemos a Clara de Flores por llamarnos y bueno, ya sabe, nos comunicaremos con ella en la semana para que, para poder entregarle las entradas al teatro. A ver, es mi turno. Acá, Silvana manda saludos a los chicos, otro saludo, y ella dice que quisiera ser malabarista. Muy bien, igual que yo también quería ser malabarista. Qué triste que no me dan mis manos. Y bien, bueno, como nos contó Jorge Videla, profesor de la Escuela de Circo Criollo, es una de las mayores actividades de la gente que va a la escuela y también la más difícil. Sí, bueno, por lo menos no me siento tan mal, porque yo siempre pensé que era una inútil y porque yo era inútil nada más, pero no. Parece que es por dificultad general. En general se ve que es una de las chicas se ríen. Sí. Es que sí, yo doy pena, agarro tres pelotitas, se me caen todas encima. Si yo saliera a una esquina a pedir moneditas, me las darían de pena, ¿no? Más así. Bueno, por lo menos te darían algo, yo ni siquiera me pongo. Y hemos hablado de circo, de Pepino el 88, Jorge Videla, este profesor, nos ha contado cómo es ser profesor y cómo es la vida circense. Un programa bastante, bueno, interesante, no es que lo digamos nosotros. Sí, no, en realidad este programa me gustó mucho, bueno, especialmente por el tema que a mí me encanta, el circo y todo eso, que yo hasta ahora voy nomás a cualquier circo, uno chiquito, grande, mediano, lo que sea, voy nomás porque me encanta. Y, pero aparte de eso, salió bueno, ¿sí o okay, que salió bueno el programa? Yo creo que sí. Ahí la producción dice que sí. Y nos están pidiendo que cerremos, Manu. No, uno no se puede expresar, ¿te das cuenta? Censura. No nos censuren. Bueno, los esperamos el próximo domingo de 10 de la noche a 11 de la noche en FM Patricios 95.5. Bueno, también queremos despedirnos de la producción. Un saludo para Florencia Perbost, para Laura Resquiña, Guillermo Tomoyose y Martín Ferrari, nuestro operador. Manuelita, nos vemos el domingo que viene. Nos vemos el domingo que viene a la misma hora y por el mismo canal. Exacto, chao. Chorro de bella chalo vela. Una radio con ganas. Es la hora 23 en punto.